Hola, bienvenidos a todos y todas. Comenzamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Radio Aire Libre en el 91.3. Esta historia se repite siempre un año otra vez. Nuestra escuela sede está en Boulevard Avellaneda 193 bis y también trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy la seño Silvana y la seño Analía nos van a contar algo sobre nuestras tradiciones. A toda la comunidad de nuestra querida escuela Alejandro María Aguado, nuestra nocturna 13. Hoy nuevamente nos encuentra para festejar, celebrar el Día de la Tradición. ¿Qué tal si empezamos con unas adivinanzas? El que se anima nos puede mandar un mensajito al WhatsApp de las seños o en la página de Facebook de nuestra escuela. Dulce o amargo, caliente o frío, siempre en la mesa de los amigos. Dulce o salada, al horno o frita, pero el secreto bien picantita. ¿Adivinaron? La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le... El mate, las empanadas, nuestra música, nuestros bailes y tantas cosas más forman parte de nuestra tradición. ¿Pero qué es una tradición? Es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de los demás. Es algo propio y profundo. Costumbres que se transmiten de padres e hijos. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo, lo nuevo. La tradición de una nación constituye su cultura popular. El Día de la Tradición se celebra en Argentina todos los 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, que escribió, entre otros, El gaucho Martín Fierro. Es un relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lenguaje y sus códigos de honor. ¿Escuchamos algunos consejos de Martín Fierro a sus hijos? Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagao merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofenda a la mujer. Siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte, en sus costumbres, y se conservan a través del tiempo. Hoy, festejando el Día de la Tradición, vamos a hablar sobre un fiel compañero, el mate. El nombre de esta bebida típica, que seguramente conocen y que está presente en la mayoría de los hogares argentinos, proviene del vocablo guaraní ka'a mate. Ka'a significa planta o hierba y mate se refiere a la calabaza donde se lo bebía antiguamente. Hoy, aparte del mate de calabaza, tenemos vasos o recipientes diversos de madera, metal y vidrio que sirven para colocar la yerba, principal elemento e indispensable para esta bebida. Según sea la manera en que se prepara, se la distingue como mate amargo, verde o cimarrón, que es el cebado sin azúcar, mate dulce, preparado con azúcar, y tereré, que es el mate amargo cebado con agua fría. ¿Cuál es el secreto de un rico mate? Un delicioso mate depende de su preparación. Para comenzar, tengamos a mano los elementos indispensables: mate, bombilla, yerba y agua caliente. Vamos con las instrucciones. Paso número 1. Colocar la yerba. Se debe cargar las 2/3 partes de la capacidad del mate. Paso número 2. Sacudir el mate. Invertir el mate, taparlo con la palma de la mano y sacudirlo unos 1000 segundos. Paso número 3. La primera cebada. Consiste en colocar agua tibia, no mayor a 40 grados, en la zona más vacía del mate. Paso número 4. Colocar la bombilla. Tapar el pico para que no entre aire y no se tape. Luego, echar el agua caliente, no mayor a 80 grados. Nunca hirviendo, porque se quema la yerba y el mate se lava fácilmente. Ahora les voy a contar unos secretitos. El chorro de agua debe caer junto a la bombilla. La yerba más fina debe quedar arriba y los cortes más gruesos abajo. Y cuando la yerba se empieza a aflojar, la bombilla debe darse vuelta. Prueba a tomarte unos mates así y después me contás. Para ir finalizando, te quiero leer lo que alguna vez dijo Lalo Mir acerca del mate. El mate. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados, porque la charla es buena, la charla, no el mate. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir, basta, cambia la yerba. Es el compañerismo hecho momento, es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el cariño para preguntar tontamente, está caliente, ¿no? Es la modestia de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias, al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Ahora, vos sabés, un mate no es solo un mate.